La casa está tapada de yuyos. La historia que me conté, la que me creí. Vestido blanco, beso en la boca y felices por siempre. Eso de quererme solo a mí, nunca lo dijiste. Mientras tanto, yo subía la apuesta. Imaginaba la casa con patio, el sexo con amor. Porfiados los dos. Tuvimos todo eso. Final de temporada. Se acabó lo que se daba. El amor y el sexo. La casa está tapada de yuyos. La pileta podrida, infestada de mosquitos. El perro atropellado en la esquina. Los hijos. El amor, así, no se lo deseo a nadie.